Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En estos momentos se proyecta en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura el film Mosconi, como cierre de ciclo de cine de la Semana Argentina. La película narra la historia de una ciudad llamada Mosconi, que en la década de los 90 sufrió la privatización de los recursos naturales, por lo que el trabajo se precarizó y aumentó la pobreza. El Festival de Cine Documental EDOC 13 continúa hoy con la proyección de Song from the Forest, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas. La historia cuenta la vida de un etnomusicólogo, Luis Sarno, que ha pasado casi dos décadas estudiando la música de las tribus de la República Centroafricana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.